Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Ese portal se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. La araña teje la red, espera, atrapa y mata. Quien pesca tiende la red, espera, captura y saca. El gol viaja con suerte a la red, trasciende la línea y marca. Pero la abuela, sabia en su telar, hace la red. La lana entrelaza, la convierte paciente sin dañar la oveja y gana. Y gana. Y gana. Indio quechua, ¿qué dice el amperímetro de al lado del molino de viento? La Vía Láctea a través de una nube. Tocaré una flauta de hueso de mosca y golpearé un tambor de huevo de hormiga. La granja es una mentira. Lunáticos cultivando gigantescos calabacines orgánicos, protegiendo con estiércol y paja los espárragos, cociendo tomates para el invierno, secando judías, poniendo en vinagre los pepinillos, en dulce y con ajo, salando para hacer sauerkraut, enlatando maíz fresco, salando col. Colina arriba sobre el suelo del bosque de pinos. Pipas de la paz. Indias enroscadas. Riohacha, Saltamontés. En la fría y húmeda hierba de otoño. Y canta canciones de amor mientras mueres. En el tiempo del sueño eterno de los aborígenes australianos, hecho realidad. La Vía Láctea a través de una nube. Zigzag de Casiopeia. La granja es una mentira. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Comenzamos así un nuevo programa de Limbo en FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar con una canción cuya letra se compone de retazos de La caída de América de Allen Ginsberg, La granja es una mentira, interpretada por los muchachos de Pahar, Jerónimo Escajal en guitarra, Ignacio Fila, también en guitarra, Hernán Balzarotti en bajo, Fernando Lamas en batería y Nicolás Domínguez Bedini en voz. Desde su álbum Símbolo de Fósforo del año 2014, nucleados bajo el grupo de creadores, artistas y ciudadanos denominados Viajo, que voluntariamente trabajan en el campo sociocultural de forma autogestionada, ofreciendo alternativas, según dicen, para la circulación de textos, música, cine y obras de arte. Algo parecido a lo que intentamos en Limbo, que circule el arte, que circulen las palabras. Esta noche muy especial con la producción online de Mecha Carrizo, Juan Quelimpani en la operación técnica y nuestro compañero Gustavo Hoffman en la coordinación de aire, además de estar cumpliendo años. Así que estamos de festejo esta noche con varias columnas, secciones, participaciones que ya son habituales en estos miércoles. Por un lado, La noche en tu lugar, tendremos una comunicación telefónica con Sofía Miranda que nos contará sobre cómo vive las horas nocturnas. Tendremos un nuevo informe de núcleo con producción de Diego Scliar para seguir armando el mapa de las organizaciones sociales en expansión. Y abriremos la puerta secreta para encontrarnos con el artista audiovisual colombiano Alfonso Preteit. Quitándole un poco de autoridad al viernes y a GPS, la guía para salir, vamos a tener entradas para regalar, porque se trata de un evento que ocurrirá el mismo viernes a las 21 horas y ya sería muy tarde para cuando ustedes nos escuchen en el día habitual del sorteo o la entrega de entradas. Estamos hablando de que Sergio Dawi se estará presentando el próximo viernes 13 en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249, con el espectáculo audiovisual y performático Video Sax Machine, cargado de melodías del mundo e improvisaciones, según nos cuenta, que van desde el blues hasta lo folclórico, pasando por el tango, lo electrónico y el funk. Sergio Dawi, con un vestuario que le permite confundirse y ser parte de las proyecciones, sonoriza en tiempo real diversos cortometrajes, se convierte sobre el escenario en un personaje más de las historias que transmiten las imágenes que experimenta a través de las luperas. Tenemos dos entradas y ustedes no tienen más que llamarnos para ganárselas. Así de fácil. Viernes a las 21 horas en el Matienzo. Ahora les propongo que vayamos a Núcleo para seguir armando el mapa de las organizaciones sociales en expansión con producción de Diego Scliar. Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. El drama del extractivismo. Como ustedes saben, estará de moda, pero no es algo nuevo. Hace 520 años que está acá horadando y produciendo explotaciones y violaciones de territorios y de cuerpos. Porque el extractivismo nació de América y con América. Ese nombre impuesto, ejemplo en sí mismo de la violencia imperial. América nació como pura naturaleza, inventada, como primitiva, como salvaje, como subdesarrollada. Como el espacio social y geográfico opuesto a la cultura y a la civilización. Éramos el estado de naturaleza, es decir, ese estado presocial, prehistórico, precontractual y prerracional de la humanidad. Así fuimos inventados, bajo dos grandes falacias. Una, la falacia que imaginó nuestra población como una población absolutamente ignorante, desnuda de desnudez total, como dice Colón en sus diarios de viajes. Estaban desnudos, material y simbólicamente, despojados de todo, no tenían nada. Nacimos bajo el signo de la ignorancia y el atraso, de la minusvalía ontológica. Esa es la primera falacia. La segunda falacia, la de una geografía exuberante. Tan exuberante, tan pródiga, que era la culpable, según Kant, de nuestro estado de pereza. Como teníamos todo servido, los pueblos de América, decía Kant, eran incapaces del desarrollo de la razón y del esfuerzo del trabajo. Nacimos vagos. Y nuestra naturaleza pensada como una riqueza infinita. Objeto sí de codicia infinita. Objeto también de saqueo. Alimentó una codicia tal que pensaba que acá se podía dar la explotación infinita. La explotación como fin y como sentido de todo proceso civilizatorio. Así nació América. Así nació el sistema mundo. Así nació la necroeconomía moderna, la necroeconomía del capital. La necroeconomía moderna. Horacio Machado Araoz, docente de la Universidad Nacional de Catamarca, integrante del colectivo de investigación Summa Causae, ponencia durante el Seminario Internacional contra la Megaminería y por los Derechos de los Pueblos. El MAPU, esa gran unidad compleja, ese socio ecosistema histórica y geológicamente construido, entramando socio biodiversidad a lo largo de largos ciclos biológicos, sociológicos, culturales, económicos, empieza y sigue siendo brutalmente descuartizado. Esa unidad territorial, socioterritorial, sistema de vida, es descuartizada. Se le impone encima cuadrículas extractivistas, primeramente legalizadas a través de un descuartizamiento jurisdiccional que impone una legalidad sobre la vivencialidad históricamente construida. Ese MAPU es ahora zona de sacrificio. Todos los sistemas de relaciones, los flujos, las conectividades horizontalmente construidas entre cuencas hídricas, flora, fauna, agricultura, ganadería, todos esos sistemas de vida son drásticamente recortados, literalmente diseccionados por el poder colonial, que ve ahí un único interés extractivo, un único objeto de deseo. Se dice yacimientos no convencionales. Todo lo demás no existe, solo eso. Y desde el aparato colonial, del poder del Estado, de las corporaciones, nos vienen a decir una vez más el único credo de la religión colonial: que explotación es progreso, que explotar es necesario para construir y para que la civilización avance. Siempre el desarrollo implica una lógica sacrificial. El poder político, con todo su aparato burocrático, legislativo, militar, represivo. El poder económico, el arsenal de las corporaciones, sus tejidos, ¿no?, de intereses vinculados a contratos y a la lógica de la expansión mercantil. El aparato científico, ¿no?, que produce todas las razones que nos marca la conveniencia y la necesidad de la explotación, que nos dice que la tecnología va a garantizar impactos mínimos, que el capital extranjero se asocia justamente para cubrir nuestra impotencia de capitales y nuestra impotencia tecnológica, que una empresa, ¿no?, genocida, ecocida como la Chevron, va a traer tecnología de punta y va a garantizar que no va a haber contaminación. La contaminación ya empezó, está infectando el cuerpo ecobiopolítico desde adentro. Y esto efectivamente termina en represión, termina en desnudar esto que se llama democracia y que en realidad es un gran simulacro. Se llama democracia y que en realidad es un gran simulacro. Eso es en definitiva extractivismo. Extractivismo es acción y razón imperial que crea entornos coloniales. Si no nos damos cuenta que todavía vivimos en entornos coloniales, estamos en un grave problema. Porque la colonialidad se nos ha hecho piel. Se nos ha hecho no solamente cuerpo, sangre, huesos, sino también sensibilidad y afectividad. Y estamos desarmados, quedamos desarmados. No las armas, no ni las piedras, que ni eso tiramos. Desarmados moralmente, humanamente, racionalmente, afectivamente. Porque no tenemos las energías psíquicas, emocionales, intelectuales, sociales, para reaccionar ante este brutal proceso expropiatorio. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Es el modo a través del cual la zona de los dueños, sujetos propietarios, se relaciona con la otra zona, la zona bestial, de la pura naturaleza, de lo salvaje. El extractivismo viene a señalar, entonces, en definitiva, la conquista y la producción colonial de la naturaleza. Y que dentro de esa naturaleza quedan también incorporados los sujetos dichos inferiores. Las mujeres, los indios, los negros, todos aquellos que quedan fuera del entorno de la subjetividad moderna, que es el sujeto blanco, varón, propietario. Y sobre esa apropiación desigual del mundo, Occidente construyó su supremacía geocultural, geoeconómica y geopolítica. Nuestros próceres y nuestras clases patricias tienen las manos manchadas con sangre. La nación se construyó sobre este brutal ecocidio y genocidio que sigue produciéndose y reproduciéndose aún hasta nuestros días. Después de 2001 se empezó a hablar de socialismo del siglo XXI en nuestra América. Y hoy, lamentablemente, eso que se soñó como socialismo del siglo XXI tiene las caras muy parecidas a las del colonialismo, a las del viejo colonialismo. El extractivismo es la fase superior del neoliberalismo. Por eso el extractivismo ha avanzado horadando y degradando las bases materiales de la soberanía política. Porque la soberanía política es detentada por un pueblo o no es. ¿Y qué es un pueblo? Es una unidad histórico-política viviente, cuya vitalidad, así en el sentido brutal, biológica, depende de sus vínculos con un territorio. Por tanto, las bases materiales de la soberanía política son la soberanía territorial, la soberanía hídrica, energética, alimentaria. Todo eso que hemos perdido en las décadas ganadas de América Latina. Todo eso que hemos perdido en las décadas ganadas de América Latina. Claro, hemos sido brutalmente expropiados. Cuando decimos brutalmente expropiados de los territorios, quiere decir que nuestros cuerpos han sido amputados. Porque esos ríos que bajan de las montañas son también la sangre que corre por nuestras venas. Cuando nosotros lloramos, ya sea de alegría o de tristeza, salen de nuestros ojos esa agua que nació allá, arriba, en la punta del cerro. Pero claro, somos demasiado civilizados para sentir eso. Nuestros cuerpos están educados en el sistema educativo, disciplinario y en la sociedad del consumo. Hemos perdido la unidad existencial y vital con la madre tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas. El progresismo latinoamericano ha significado eso, un brutal proceso quirúrgico. Sociedades anestesiadas, preparadas para entrar al quirófano, para ser literalmente amputadas. Nos están descuartizando nuestro propio cuerpo y nosotros no lo sentimos. Afortunadamente, dentro de todas estas malas noticias, creo que la única buena noticia que yo avizoro es que justamente en los umbrales del extractivismo están surgiendo lo que llamo los movimientos del buen vivir. Los movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro, que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica, que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales, mucho más temprano que tarde. Esos movimientos del buen vivir están dispuestos a reconstruir desde la reexistencia alternativas, no ya de vida para nosotros, sino alternativas civilizatorias para una especie que tiene una grave enfermedad. Es la enfermedad de la insensibilidad hacia las fuentes de la vida. Entonces, una civilización enferma es una civilización que cree que la felicidad es consumir. Nosotros no creemos eso. Nosotros estamos luchando por sostener las fuentes verdaderas de nuestra vida. Y creo que esa es la única esperanza que tenemos hoy acá, y desde las cuales sacamos las energías para seguir reexistiendo. Pensa. sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Desde Aedo escuchábamos a Ignacio Castillo, que nos proponía reflexionar desde su disco Los Impulsos, que data del año 2012. Yo sé que no quiero irme de acá, necesito estar sentado en mi sillón pensando en reaccionar. Antes, Núcleo, con un informe contundente preparado por Diego Escliar, con algunas palabras claves que me quedaron resonando en esta noche, como necroeconomía, extractivismo, entornos coloniales, cuerpos amputados, entendernos como una unidad. De esta forma podemos sentir activamente los conceptos que volcó Horacio Machado Araoz en esta ponencia que brindó durante el seminario contra la megaminería y por los derechos de los pueblos que se hizo el año pasado en Buenos Aires. La música que ambientó sus palabras llegó de la mano del disco Amanzara por Chancha Vía Circuito. Tendremos más música, La Noche en tu Lugar, quizás, y abriremos la puerta secreta para alimentar a tus auriculares. Tenemos entradas para Sergio Dawi el viernes, llámanos. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. Limbo. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Así entramos en la segunda media hora de este limbo de miércoles. Un día muy especial para nosotros porque nuestro coordinador de aire, Gustavo Hoffman, está cumpliendo años y no se cumple años todos los días y menos en ejercicio de una labor laboral, valga la redundancia. Es un feliz cumpleaños igual. Estoy contento de estar cumpliendo años y haciendo radio. No te voy a preguntar la edad porque, bueno, esas cosas... Un montón. Está mal visto, pero no importa eso. Lo importante es cómo te sentís en este 2015 y un sueño que tengas o un deseo que tengas para este año. Un deseo... Y tengo que decir los deseos, ¿viste? Cuando soplás la velita, decís tres deseos. ¿Alguno que se pueda decir que por ahí nos involucre o que tenga un destino muy específico? Si nos involucra es bien para todos. Eso. Suerte para todos. El bien común. Bien común. Bueno, y venimos bien, ¿no? Con Limbo, Gus, estás ahí chequeando las grillas, está todo ordenado. Está ordenado, yo creo que está encaminándose a donde quiere llegar Limbo. Si hablamos de materia, sé que anduviste por ahí curioseando en algunos pedales, siempre el tema de la música es algo que orbita. Muy pronto saldrán al aire de tus músicas, estamos ahí produciendo unos separadores. Pero eso, me gustaría que hablemos un poquito de música porque además vas a presentar un tema, pedales y música. se juntan los pedales y la música en el interés por el sonido. Uh-huh. Es así el igual, más con más da eso. La música siempre fue un imán y los sonidos los encontré de repente encapsulados en cajitas mágicas que las pisás y emiten alguna onda, una frecuencia diferente de lo que viene llegando, y sumarlas es un placer. Creo que sigo jugando con eso y seguiré, me apasiona el sonido y las canciones son otra cosa, pero bueno, ahí vamos. ¿Cuál fue tu primer pedal, te acordás? No me acuerdo bien cuál. Habrá sido una distorsión, como todo. Uh-huh. Así, algo. Sé que tuve muchos, pasaron muchos, porque me interesaba más recorrer la paleta sonora que leer una partitura. Entonces, leí una partitura, me aburría y casi no sé leer. Pero de pedales puedo hablar un rato largo. Bueno, a ver si al final del limbo nos agarramos un pedal. Puede ser. No, igual tranquilos hoy, ¿no? Miércoles estamos tranquilos. Helado. Helado, rico. Paseo. ¿Qué sabores de helado? Hoy fue de casualidad, pedí ananá, no había, y me dice la heladera, ¿cómo se llama la señora que vende helado? Heladera, sí. Hay en vez de ananá y ananá de champán. Bueno, festejemos con ananá de champán. Muy bien, buen sabor. Mi novia Jorgelina pidió chocolate Toblerone. Uh-huh. Y se parecía bastante. Y después el otro que no me acuerdo, fue como mousse de maracuyá, una cosa exótica para mí. Eso te iba a decir, gustos sofisticados, ya las heladerías tienen que apelar a estos remixes, de buena forma, de sabores. Pero hay música que se mantiene intacta en el tiempo, y elegiste para compartir una canción, te dimos una especie de penal para que patees un penal en esta noche, ¿eh? Te ganaste por tu cumpleaños el pequeño regalo que podíamos hacerte. No sabía que iba a ser así. Fue medio de sorpresa, ¿no? Sí, me pone un tema, y no era así la consigna, bueno, pone un tema para festejar tu cumpleaños, ni mucho menos. Y dio la casualidad que elegí una canción de un tipo que para mí es bien que mal usado, porque lo hacen sonar en Guantánamo. Uh-huh. Pero es todo lo contrario. Todo lo que el tipo por ahí emite en su mensaje no tiene nada que ver con eso. Y el primer disco, la verdad, a mí me, que lo escuché hace muchísimos años, me dejó así como en un estado. Y es bastante parejo, que tiene, no sé si poco que ver con lo que se conoce de él, con sus hits, pero evidentemente hay una pasta del tipo bárbara. Así que bueno, me parece que está bien. Uno que habla de que no me detenga, señor policía. Hablamos entonces de Bruce Springsteen, del disco Nebraska, sexto álbum de estudio de la compañía Columbia Records, editado en septiembre del año 1982. Y el tema se llama State Trooper. Te lo presenta Gustavo Hoffman en el día de su cumpleaños en Limbo. New Jersey Turnpike, riding on a wet night, neath the refinery's glow, out where the great black rivers pour. License registration, I ain't got none, but I got a clear conscience about the things that I done. Mr. State Trooper, please don't stop me. And bothering me my whole life is to stay true. Please don't stop me. Please don't stop me. Please don't stop me. La noche en tu lugar. Así caen los granos de luna en el reloj de la noche. Así estamos atajando granitos de la luna que caen en esta noche y tenemos una comunicación telefónica con una actriz y cantante, también guitarrista, que quizás los oyentes y las oyentas de la tribu conozcan porque el año pasado hubo una suerte de especial en la sección Amor Discos en el programa Sándwich que se emite en los mediodías tribales. Estamos hablando de Sofía Miranda, que nos va a contar un poco cómo es su noche, alguna noche que recuerde, o esta misma noche, o una noche soñada. Hola Cris, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo andas, amigo querido? ¿Todo bien? Muy bien, acá haciendo un poquito de radio y perfecto, curioseando en las vidas ajenas. Ahí apareciste. Me parece genial, una noche divina, y bueno, acá haciendo un poco de música, compartiendo muy buena música con mi productor, ¿sabés? Pues lo conocés a Pedro, bueno, haciendo un poco de música, disfrutando un poco, grabando un poco, canciones, cosas nuevas, todo el tiempo, escuchando. Así estamos, en un proceso lindísimo. ¿Se puede decir entonces que la noche en tu lugar, en este 2015, es algo así como una noche ideal, ¿no? Porque estar creando música en estas horas donde todo está tan quieto, quizás te abre otros canales, ¿no? Completamente, completamente, sí. ¿Y qué estás grabando, Sofi? ¿Qué estás produciendo? Y estamos, mira, ahora haciendo dos temas nuevos. Bueno, uno es el que te contaba la otra vez, que te pasé el video de la última. Ese tema lo venimos, viste, ensayando mucho también ahora con él. Uh-huh. Y bueno, vos que compartiste de cerca todo lo que fue también los ciclos el año pasado, lo que hemos hecho todos nosotros también desde lo musical. Ahora esto es nuevo, ¿viste? Uh-huh. Es otra cosa, es como otro lugar, pero también, bueno, ese tema, la última, un poco más íntimo, y bueno, después otras canciones más que están apareciendo ahora, que ya van a ser grabadas y puestas para todos. Mira, Sofi, si bien es un poco odioso tratar de definir al arte y sobre todo a la música, me gustaría que establezcas algún tipo de parámetro para los oyentes y las oyentas para que puedan relacionar tu búsqueda en este momento, ¿no? Y se van a encontrar con dos extremos, un poco con lo pendular que tenemos todos. Por un lado, lo orgánico del sonido de las cuerdas, de la guitarra y de la voz. Y por otro lado también todo el trabajo que está haciendo Pedro, que es más también electrónico, tiene algo de industrial, también hay algo como, viste, es como yo, lo estamos como también ahora como un poco definiendo nosotros desde nuestros ensayos y nuestras grabaciones, como que es algo también que tiene algo muy como criollo y autóctono de nuestra tierra, de nuestras músicas y qué sé yo. Él también hace unas músicas increíbles, así que estamos fusionando nuestros cráneos en hacer cosas nuevas todo el tiempo. Digamos, criollo de caballito y con la organicidad de lo que va surgiendo en ese juego. Totalmente, criollo de unas buenas criollitas que a veces uno necesita meter en el estómago también. Y nosotros necesitamos meter en el estómago de los oídos y del espíritu la música, entonces seguro. Te voy a pedir que presentes este tema que acompaña a La Noche en Tu Lugar, Sofía Miranda. Digamos que vamos a mostrar algo que está en proceso, ¿eh? Tuviste la generosidad de abrir un poco los demos de lo que estás preparando, así que bueno, todo tuyo al aire y escuchamos. Bueno, los dejo con La Última, que es un tema que habla de estar en un lugar de último y primero en todas las cosas. Creo que está bueno apelar a que cada uno de nosotros encuentre el hilo conductor entre lo que se inicia y lo que termina, que es lo mismo. Así que bueno, presento entonces de la mano de Cristian Estrella, mi amigo y compañero de músicas y de encuentros, La Última, para todos. Soy yo. La brújula de las estaciones. Estación de Bussola. Una instrucción poética. Estaciones de Bussola. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. La puerta secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta. Radio A, Radio A, Radio Arte. Experimentación, experimentación. Sonidos contemporáneos, contemporáneos. Soundscape, soundscape. Radiodrama, radiodrama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Abrimos la puerta secreta lentamente un nuevo miércoles para conocer a otro creador en este mundo que está jugando con los sonidos, mezclando, quizás con parámetros que no son los habituales, lo que uno espera que sea la investigación sonora, clásica, típica. Para eso es la puerta secreta, para conocer a nuevos creadores. Estamos en comunicación con Alfonso Pretelt, quien vino de Colombia hace un tiempo, está en Buenos Aires, y bajo el seudónimo Ideofonía Ancestral se dedica a la performance experimental, a un ensamble en el cual tiene lugar también el cine y la acusmática. Dice Alfonso que ideofonía le llegó como un término esotérico relacionado con psique sonoro perceptual. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está la noche ahí donde estás? Bien, muy tranquila, la verdad. Muy fresca. Contame un poquito de tu trabajo. ¿Cómo es que te iniciás en esta búsqueda de los caminos sonoros? Bueno, ¿qué te cuento? A ver, estoy en la música desde los 5 años. Y bueno, siempre estuve explorando por diferentes lados, un poco en el cine, en la producción, en el teatro también. Y pues siempre tuve el afán como de conjugar distintos lenguajes. Entonces, nada, se me dio esta propuesta de iniciar este proyecto acá en Buenos Aires desde hace unos 5 años más o menos. Y bueno, nada, estoy en eso, grabando discos, produciendo cortos experimentales bajo ciertas temáticas y estéticas. Que involucren un poco lo que tiene que ver con el arte sonoro, la electroacústica, la experimentación sonora. Decir experimentación hoy es abrir la puerta a cualquier posibilidad, ¿no? Yo estaba viendo alguna de las fotos que nos enviaste, en la cual hay una chica, hay instrumentos clásicos, hay hang, un poco de todo. Y después, escuchando tus audios, realmente es fácil dejarse llevar, ¿no? Lográs una especie de transición constante y uno pierde un poco la referencia de cuál es la fuente que estás usando. Hoy pensaba una pregunta que quería hacerte y es, ¿alguna performance propia o ajena que te haya impactado, digamos? Algo que no te hayas podido borrar más de la mente, ¿viste? Ya sea o por escandalosa, o por profunda, por poética. Seleccionala con el criterio que quieras. Oh, bueno, a ver, yo creo que hay varias, ¿no? De pronto, una del 63, de Akio Suzuki. Es un artista sonoro pionero oriental. En mi puente de Nagoya arroja una caneca de basura por las escaleras. Hizo parte del movimiento Fluxus, ¿no? Y bueno, esta performance creo que me impactó muchísimo desde hace un tiempo, y pues creo que es una gran influencia. Nam June Paik también, por supuesto. ¿Qué más te puedo decir? No sé, Bill Viola también, por ejemplo. Casi todas las performances de Bill Viola me han influenciado muchísimo y me han impactado muchísimo, la verdad. ¿Y de la actualidad, algo que hayas visto quizás en vivo, que hayas tenido esa ocasión? Últimamente, bueno, pues me encuentro desarrollando, no sé si es una performance o no sé cómo llamarlo, pero es algo que tiene que ver también con las mujeres musulmanas. Hace poco hicimos una presentación con una amiga acá en Buenos Aires, donde planteábamos una estética musulmana, por decirlo así, en la perfo. Más que nada como un tipo de protesta contra el femicidio, ¿verdad? Bueno, estoy trabajando mucho con eso y la verdad es que me ha impactado muchísimo pues todo lo que se ve, ¿no? A raíz de religión-estado, estado-religión, y pues el papel de la mujer en esta, dentro de esta guerra santa, es como algo que realmente es muy cuestionable para trabajar y para involucrar. Para provocar quizás, ¿no? Para mover pues un poquito los ejes. No sé, depende de lo que se quiera realizar, en realidad. Depende por el lado que se quiera explorar o indagar. Claro. Esta noche vamos a presentar una pieza tuya. La idea igual es que esté cerquita del limbo y que regularmente podamos seguir recorriendo la cantidad de material que tenés, que es diverso. Y elegimos presentar algo de Flores de Bach. ¿Podrías contarnos de qué se trata? Bueno, este es el álbum del año pasado, es el último disco. Es un disco totalmente acusmático. Pues está basado en un sistema composicional que involucra la eutonía y la plástica, más que nada. Es un trabajo de gestualidad del pincel en relación con el movimiento del cuerpo, la conciencia corporal. Es más que nada gestos de un pincel con óleo plasmados en un lienzo, transcriptos a una grafía gestual o partitura para ser interpretados por un instrumento, en cualquier instrumento y de múltiples maneras. Muy bien, bueno, vamos a ir a escucharlo. Yo te agradezco muchísimo esta comunicación. Seguramente acompañaremos el audio del podcast con alguna de las imágenes que acompañan el disco. Y bueno, esperemos volver a cruzarnos en el aire o fuera de él muy pronto, Alfonso. Buenísimo. Un abrazo grande. Gracias, abrazo. Un abrazo a vos. Chao. Chao. Escuchamos entonces Flores de Bach por Ideofonía Ancestral. no es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Así terminamos esta nueva emisión de Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares. Los esperamos mañana a la 1 a.m. por FM La Tribu y Radio Rueda. Vamos a tener la tercera emisión de A los Ojos, con una entrevista en profundidad junto a Julián de Almeida, un neurobiólogo que en un momento decidió emprender un viaje, convivir con algunas tribus y escribir un diario de ese viaje. Que tengan buenas noches. Intermedios miércoles buscamos oro. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.